الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Y sigo la religión de mis antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. No podemos adorar a otros equiparándolos con Alá, sino que debemos adorarlo solo a Él. Esta es una gracia de Alá para nosotros y para la humanidad. Pero la mayoría de la gente es desagradecida. Ya sahibai as-sijni a'arbabun mutafarriqun khayrun amillahu al-wahidu al-qahhar. Compañeros de prisión, ¿qué es mejor? ¿Adorar a varias divinidades o adorar solo a Alá, el único, el dominador supremo? Ma ta'budun min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah dhalika ad-din al-qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Lo que adoran fuera de él no son sino nombres que ustedes mismos y sus antepasados han inventado, con los que nombran a sus ídolos sin la autorización de Alá. El poder de decretar pertenece solo a Alá, y ha ordenado que se le adore solo a Él. Esa es la religión recta y verdadera, pero la mayoría de la gente no lo sabe. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Compañeros de prisión, con respecto a sus sueños, uno de ustedes saldrá libre y servirá vino a su señor, volviendo a gozar de su gracia. Y el otro será clavado en un madero, y los pájaros comerán de su cabeza. Lo que me han preguntado está ya decidido. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Y José dijo a quien creía que se salvaría de los dos: háblale de mí a tu señor. Mas el demonio hizo que se olvidara, y José permaneció en la cárcel durante unos años. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Y dijo el rey de Egipto: veo en mis sueños que siete vacas gordas son devoradas por siete flacas, y veo también siete espigas verdes y siete secas. Ustedes, mis dignatarios, díganme qué significa,

من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Y dijo: Hijos míos, no entren en la ciudad por una sola puerta. Entren por puertas distintas por su bien. Aunque yo no puedo serles de ninguna utilidad ante lo que Alá haya dispuesto. El poder de decretar pertenece solo a Alá. A Él me encomiendo yo y quienes confían en Él. ما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Y entraron por donde su padre les había ordenado, aunque ello no les habría servido de nada ante el designio de Alá, y respondía solo a una necesidad interior que Jacob satisfizo de proteger a sus hijos del mal de ojo. Ciertamente, poseía un gran conocimiento de la religión que le habíamos enseñado, pero la mayoría de la gente no posee este conocimiento. Y cuando se presentaron ante José, éste se aproximó a su hermano Benjamín y le dijo a modo de secreto: Yo soy tu hermano. No te aflijas por lo que hicieron con nosotros. فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. Y cuando les hubo suministrado las provisiones, depositó la copa de oro con la que medía el grano en la alforja de su hermano. Luego se oyó a alguien gritar: Ustedes, los de la caravana, son unos ladrones. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. Estos dijeron mientras se aproximaban: ¿Qué es lo que echas en falta? قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Respondieron: No encontramos la copa de oro del rey. Quien la encuentre obtendrá como recompensa la carga de un camello. Lo garantizamos. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Los hermanos de José dijeron: Por Alá, que saben que no hemos venido aquí para corromper la tierra, y no somos unos ladrones. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. Dijeron: ¿Y cuál será su castigo si mienten? قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Los hermanos de José respondieron: Podrán quedarse en calidad de esclavo, como castigo, con aquel en cuyas alforjas se encuentre. Así es como retribuimos a los injustos. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ

وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. Regresen a su padre y díganle: Oh padre, tu hijo Benjamín ha robado y ha sido tomado como esclavo en compensación. Y solo damos fe de lo que sabemos. Y no podíamos saber lo que iba a pasar cuando juramos que volveríamos con él. Pregunta a las gentes de la ciudad en donde estuvimos y a la caravana con la que regresamos. Pues, ciertamente, decimos la verdad. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. El padre dijo: No, no es cierto lo que dicen. Algo malo han tramado contra él. Seré paciente. Puede que Alá me los traiga a todos de vuelta. Ciertamente, él es el omnisciente, el sabio. Y se apartó de ellos y dijo: ¡Qué pena siento por José! Y perdió la vista debido a la tristeza y al dolor que reprimía. Ellos dijeron: Por Alá, que no dejarás de recordar a José hasta consumirte por la vejez o perecer. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. El padre contestó: Solo me quejo de mi angustia y de mi pena ante Alá, y sé de él lo que ustedes no saben. يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Hijos míos, vayan e indaguen acerca de José y de su hermano Benjamín. Y no pierdan la esperanza de que Alá se apiade de ustedes. Ciertamente, solo se desesperan de su misericordia quienes rechazan la verdad. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. Y cuando se presentaron ante José dijeron: Oh Al-Aziz, nosotros y nuestra familia nos hemos visto afectados por el hambre y la adversidad, y apenas hemos traído mercancías para intercambiar. Abastécenos dándonos la medida completa y sé caritativo con nosotros. En verdad, Alá recompensa a quienes son caritativos. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. José les dijo, revelándoles su verdadera identidad: ¿Acaso no se acuerdan de lo que hicieron con José y con su hermano cuando eran ignorantes? قالوا